de amarme y tu amor me sostiene. tu amor me fortalece, y por eso yo lo canto, por eso yo lo declaro, Señor, que en ti está mi confianza. No importan las circunstancias, yo me levanto en fe y declaro que tú eres digno. Sí, porque eres digno, digno de alabar. Eres digno, digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey Consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Porque eres digno, porque eres digno, digno de alabar. Eres digno, digno de alabar. precioso, precioso, precioso, precioso, precioso. No hay otro, no hay otro como tú. Y nos deleitamos en mirarte cara a cara, en bendecirte, en besarte, Señor. Yo soy tuyo y tú eres mío. Somos uno, somos uno. Te canto mi canción, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús.